como parte de la labor de perfeccionamiento del sistema de acopio y comercialización de productos agropecuarios en vertientes, se toman estrategias para la distribución segura de estos productos en todo el territorio. De su sistema de funcionamiento nos comenta Alberto Cuellar Pérez, director de la Unidad Empresarial Básica Comercializadora de Productos Agropecuarios, Acopio Vertientes. El objeto social de acopio en el municipio, o su funcionamiento, es los acopios de productos agropecuarios en todo el territorio y su comercialización en el mismo y envío al consumo social a Camagüey. También atiende el consumo social del municipio, lo que es salud, educación, comercio, y es el encargado del encargo estatal de los productos que son de importaciones, como el maíz, frijoles, que son destinos a las industrias. También atendamos directamente a la población en 10 puntos de venta que tenemos y un más en el establecimiento aquí en el municipio. Y somos los encargados de llevar todos los contratados, todo lo que se acopia en el cada mes por mes, y distribuirlo así por zona, por cada punto. Atendemos a la comunidad de Batalla de la Guásima también, con el consumo social, con la población, a la comunidad de Los Ángeles, con el consumo social, y la comunidad de Manantial. También hacemos envío fuera de provincia. ¿Y cómo se ha reajustado ahora el sistema de distribución a raíz de las dificultades que está presentando el país con la situación energética que tenemos? Bueno, lo primero, hicimos el plan de ahorro energético, donde se incluye los apagones de 11 a 1 de la tarde y de 5 a 10 de la noche, utilizando y aprovechando la luz natural en muchas ocasiones, no utilizando un sistema de aire acondicionado, de luces en el día, siendo el día. Estamos como distribuyendo lo que es la canasta de consumo social y los mercados con carretones. Yo tengo dos carretones aquí trabajando, más 6 carretones más que trabajan en consumo social, que son los encargados de llevar todas las necesidades que tienen de productos agropecuarios, el consumo de educación, salud y comercio. También hicimos un reajuste en la ruta por ruta. Estamos utilizando los carros de mayor volumen de consumo, que tengan más kilómetros a recorrer por cada litro, que más del 60% de las producciones del municipio la están trayendo las unidades productivas aquí a la UEB. Y hay vinculaciones con tiendas de comercio directamente con unidades productivas, y utilizando la capacidad de los equipos, tratar de que los equipos vayan con el máximo de la capacidad de carga. Y los carros nosotros van a la industria, van a Camagüey y retornan con carga de Camagüey para otro organismo aquí, o si no, deben de pasar por la terminal y cargar personal o recoger personal en punto de recorrido. Un desafío de esta unidad es trabajar con dinámica y agilidad en sus gestiones, priorizando la llegada a tiempo de los productos hacia la población, escuelas, hospitales, dietas médicas, industrias y comercio, así como lograr que los productos tengan buena presencia y permanencia en las tarimas. Un trabajo de Yarelquician Díaz para este espacio.